necesario, seguiremos informando en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Ahora noticias locales, son las 10:03 de la mañana. En el campo de Gibraltar tenemos a esta hora 15 grados de temperatura media, sigue lloviendo y soplando viento con intensidad. En Jimena de la Frontera, con la A405 cortada desde primeras horas y los ríos Oceargante y Guadiaro desbordados, estas últimas horas están siendo complicadas. Fran Gómez es el alcalde de la localidad. Muchísimas incidencias, desde el desprendimiento de muros hasta falta de suministro eléctrico, las comunicaciones también están de forma intermitente y después, bueno, el desbordamiento total de los dos ríos, tanto el Guadiaro como los Gargantas. En San Martín del Tesorillo también muy pendientes de esta borrasca. Jesús Fernández es el alcalde. Ríos vienen crecidos. Carretera, por lo pronto tenemos una, la que va hacia Montelegra. Esa carretera cortada ya, la de Montenegral, en los barrios más de 300 familias desalojadas por precaución, en Tarifa incidencia sobre todo por el intenso viento, al igual que en la línea, y en Algeciras 38 personas han pasado la noche en el pabellón municipal. La borrasca azota con fuerza, pero por fortuna sin daños graves. José Ignacio Landaluz es el alcalde algecireño. Estamos en alerta roja, seguiremos en alerta roja hasta el mediodía, hasta las 15 horas. Los daños que se han producido son menores de los que se esperaban ante las previsiones. El estrecho está incomunicado por mar. Tampoco hay vuelos con Ceuta desde el helipuerto. Hay más de media docena de carreteras cortadas, entre ellas, además de la de Montenegral en Tesorillo o la A405 hacia Jimena. También la de Sobrevela, de acceso a la línea o la carretera vieja a los barrios, y la de Botafogos en Algeciras. Campo de Gibraltar, son las 10:05 de la mañana.